se debe dar. Sustadito se debe dar. Vos mismo yendo a juntar. Vos mismo yendo a tostar. Vos mismo yendo a juntar. Vos mismo yendo a tostar. Lanzaditas, tostaditas, más chiquitas se debe dar. Lanzaditas, tostaditas, más chiquitas se debe dar. Calla, calla, guagua ya. Y mejor ponte a gozar con Giovanna, que aquí está. Con un ritmo especial que más tarde me hace ganar. Vos mismo yendo a tostar, más tarde me hace ganar. Vos mismo yendo a tostar. Riobamba, Quito, Cuenca y todo mi país. Baila conmigo. Mira, pecho de negra, shammy.

encuentre, tú te acordarás de mí y sabrás que te he querido con todo mi corazón. Y sabrás que te he adorado con todo mi corazón. Así es la vida, así es el amor. Así es la vida, así es el amor. Y me duele el chunguito, solo por tu amor en quienes se encuentran inmersas en la música más de 25 años. Este dueto es oriundo de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Su último trabajo discográfico contiene 8 temas bailables, un micro colero y un yarabí. Seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Es así que ahora damos paso a Santiago Vallejo y un mosaico bailable. Ana, y la boca, Ana, y el pelo, ella.